The Real Family. Yeah, yeah. The Chronic. Convive. Usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá. Viste. Pero no logro entender por qué usted le tuvo que pasar. Mire. Y ha dejado un gran vacío en nuestro corazón. Mire. Que su vida y su nombre está en nuestra canción. He visto traiciones, palabras hipócritas que te tratan por difamaciones. El que dice ser tu amigo cuando te mate encuadrará con tu mujer. Eso lo he visto, lo viví con el pana mío que se fue. El amor no existe, eso es solamente una palabra. Una máscara que se disfraza con esperanzas y ansias para tenerte siempre cerca. Cuando estás bien, todo está bien contigo. Pero cuando estás mal, dime quién está contigo. La vida es un rompecabezas, tú mismo pones las piezas. He visto tantas cosas que no creo que mi libreta quepa. Dime con quién andas y te diré quién eres tú. Anda activo, no vaya a ser que te apaguen la luz. De un disparo puedes perder la salud. He visto hasta familiares muertos en un ataúd. Pensar que la muerte te va a llevar y que toque es tan fuerte que te hizo volar de un bloque por toque y menorcitos toques, motherfucker, que te enseñaron a disparar un fuerte revólver. Nunca captaste con sabiduría en los buenos consejos que tu madrecita a ti te daba, ni en las noches de agonía cuando lloraba y sufría recordándose porque su hijo no llegaba. Yo es tarde para poder decirle que la ama. Ahora es tarde porque ya cambió tu panorama. Tú en una caja y tu madre te hace una despedida. ¿Y todo por qué? Por andar en la mala vida. Convive. Usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá. Triste. Pero no logro entender por qué usted le tuvo que pasar. Mire, que ha dejado un gran vacío en nuestro corazón. Mire, que su vida y su nombre está en nuestra canción. Corazones en luto por familiares caídos. Sentir el vacío por causa de tristes episodios vividos. Miradas reflejan tristeza, pues no es fácil sobrevivir en la pobreza. Dime quién regresa luego que la muerte los besa. Son tantas las madres que rezan buscando resignación y fortaleza, pues les es contradictorio el que nació de sus entrañas sin el del día de su velorio. Hoy almas que van hacia rumbo fijo buscando la salvación y calma. Que paz descanse los caídos, por los que he sobrevivido, por los originales con los que sinceramente he reído. El hecho que se hayan ido no quiere decir que su espíritu entre nosotros no siga vivo. Lo cual me da motivo para expresar lo que escribo. Una canción dedicada a mis seres queridos. Es que la rutina ya duele cuando se avecina. Vida vuela hacia un rumbo donde la paz ni se aproxima. Es triste no contar con tu familia y ver tu vida sumergida entre sangrientos, persecuciones y mal pensamientos. Porque se supone que de lo malo tienes que aprender. Yes, pana, son varios los que se han ido, muchos son los que han caído, pero son más los que han sufrido. Un sentimiento que lo deja destruido, muertos a mitad de camino mientras sufren sus seres queridos. Pero un pañuelo no será el consuelo, no te pararás del suelo luego de tener un duelo. Además andamos solo siendo el señuelo, y lo peor es que creemos que somos los que no vemos. Sabes que es malo que luego de darle la mano un hermano a poco paso vea que lo está matando. Yo sé que muchos solo dicen sabe gato, pero eso es solo el síntoma de no saber cuidar tus pasos. Convive. Usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá. Triste. Pero no logro entender por qué usted le tuvo que pasar. Mire, que ha dejado un gran vacío en nuestro corazón. Mire, su vida y su nombre está en nuestra canción. Un amanecer, un día más en este campo. Otra lucha para permanecer con la frente en alto. No es tan fácil transitar en donde matan gratis. Hoy en día en los colegios niños matan por un lápiz. Mami abortan a sus hijos, hijas violadas por papi. Papi con dinero sale de la cárcel fácil. No hay paraguas que detengan las balas hoy cuando llueven. Pasan los años en esta mierda y no cambia el relieve. El dinero y la droga todo lo mueve en este campo. Yo prefiero morir con la frente en alto que vivir con la cara y rodillas querías arrastrar por el fango. Patrón. Hablando de dolor, echo vistazo mi corazón, porque la tristeza en mí toma posesión. La razón, recordar a mi hermano que falleció y creer que eso fue por su propia decisión. Mi intención es que tenga un mundo mejor, aunque no puedo creerlo, pues es difícil de ver cómo solo serán recuerdos. Y añorar aquellos momentos es todo lo que tengo cuando aquello era perfecto. Pero a ti te respeto y espero que allá en el cielo tú me guardes un puesto. Sí, se hace tremendo tener un latido intenso aquí en el pecho, pero lo que pasó ya está hecho. Y que no queda deshecho cuando el alma se despega de un cuerpo y muero ser honesto. Pero todo ser humano lo nutre los sentimientos. Por eso valoremos a quien tenemos, peleemos por quien creemos y llevemos en alto a quien seguido y ya nos vemos. Cuando cierro los ojos, te imagino que me entorne. Propongo que poco a poco tú vivas en lo más hondo de este corazón que desde tu partida se volvió un pozo. Cuando muere tu sangre, nada es hermoso. Hermano, te quiero guardar reposo. Hermano, te quiero guardar reposo. Sí, te quiero. Yo.